aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama al deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y con valor, alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación, alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En pie el pueblo obrero va a la batalla, hay que derrocar la reacción, a las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación, a las barricadas. Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta... Buenas noches, te encuentras sintonizando en riguroso directo Radio Cucaracha 107.3 de la FM. Y estamos aquí en esta onda libre de Oviedo. También estamos en www.radiocuca.org. Y como todos los martes, a partir de las 10 de la noche, estamos al loro, programa que hacemos trabajadores curdantes, y hablamos de las cosas que importan a los trabajadores y a los curdantes. Para los obreros, que no hay patria, Dios ni rey. Al gobierno socialista se le llena la boca del llamado desarrollo sostenible. En el diccionario, desarrollo sostenible se define como proceso de desarrollo en el que el tamaño y crecimiento de la población y los modos de vida están acordes con las posibilidades de producción del ecosistema, y también como proceso de crecimiento económico en el que la tecnología, la explotación de los recursos y la organización social y política satisfacen las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las de las generaciones futuras. Todo esto suena bastante bien, casi a gloria, en los tiempos en los que nos han tocado vivir y sufrir. Pero ¿tiene esto algo que ver con, como decíamos antes, el desarrollo sostenible que propugnan los gobiernos? Evidentemente y rotundamente no. No se puede defender prácticas sostenibles y, sin embargo, fomentar todo lo contrario. Ahora, con la crisis, afloran las verdaderas miserias de un sistema tan atroz como insostenible. Tras rescatar al sistema financiero con ingentes cantidades de dinero y tras también refinanciar y reflotar al sector de la mafia del ladrillo, le toca ahora al sector de la automoción. Se dice que las ventas han bajado un 50%, bajada jamás conocida en la historia de este país. Y por todo ello, las multinacionales del automóvil han presentado numerosos expedientes de regulación de empleo a lo largo de todo el territorio y que afectan a miles de trabajadores. El gobierno responde a todo esto fomentando, por un lado, tanto la compra como por otro, un plan de rescate para salvarle el culo a las grandes multinacionales del sector de la automoción. Es decir, por lo que vemos, la solución a la crisis pasa por comprar coches, sí o sí. Pasa por mantener al gran monstruo mafioso de la banca y pasa también por construir sin control más y más viviendas, pese a las 4,5 millones de estas que siguen vacías. Y todo esto aderezado por los costosos y enormes presupuestos para infraestructuras como autovías o distintas AVEs o líneas de AVE. ¿Vos parece que esto es desarrollo sostenible? Si al ladrillo y automoción le sumamos el sector turismo, tenemos junto con la banca las cuatro patas sobre las que gira la economía. Sobre el turismo salvaje y desaforado, fomentado desde el sistema, también podríamos hablar largo y tendido, pero creo que es bastante conocido ya. Lo que está claro es que todo esto no solo es o no es sostenible, sino que es el camino más rápido hacia el más absoluto abismo, del cual quizás veamos el final, en el cual nos estrellemos muy pronto. 170.000 parados más en el mes de noviembre. Llegamos ya a los 3 millones de parados en todo el Estado español. Llegamos ya, como decía antes, a los 3 millones de parados, como vaticinó el oráculo José María Fidalgo. Predicción que le costó el desgaste de la única neurona racional que le quedaba. Y como buen oráculo que es Fidalgo, este, por supuesto, vive en su mundo, o sea en el de ellos, o sea en Matrix. En ese mundo aséptico, limpio, inmaculado. Pero nosotros no. Nosotros no vivimos en Matrix. Vivimos aquí y ahora en el mundo real, el sucio y desagradable. A ellos, a los Fidalgo y compañía, o sea, la mafia sindical, al sindicato del crimen, a esto, repito, no les afectan los expedientes de regulación de empleo. Están blindados. Son prácticamente intocables por el capital. Además, son ellos en muchas ocasiones quien decide quién se va y quién no, utilizando las prácticas del clientelismo más asquerosas. Por eso te recomendamos que no les votes en las elecciones sindicales en tu empresa, que no te engañen. Te venderán gato por liebre, te tenderán una mano y con la otra te apuñalarán por la espalda. Ellos están en Matrix y luchan solo por sus intereses. Tú vives la realidad y solo tú puedes decidir sobre tu vida y tu trabajo. No dejes que decidan por ti. Siguiendo con esto del paro, vamos a desglosar algunas cifras, pero bueno, detrás de las cifras, detrás de los porcentajes, evidentemente hay personas con nombres y apellidos, con familia, etcétera, etcétera, ¿no? España, por supuesto, sigue siendo el país con la tasa de paro más alta de la Unión Europea. Situación que afecta ya a cerca del 13% de la población activa. En apenas un año, el paro ha subido 4,3 puntos. También somos el país de la Unión Europea con más jóvenes en paro, concretamente el 28% de jóvenes dispuestos a trabajar están en paro, subiendo esta cifra 10 puntos en apenas un año. Y como último dato, decir que en la zona euro ya hay 17 millones de parados. ¿Cómo reacciona el gobierno zapateril contra la crisis? Pues con más medidas, con más planes y más historias. Y sabemos muy bien dónde acaban los planes del gobierno de Zapatero: en el cubo de la basura. Porque no sirven absolutamente para nada. Ya comentábamos recientemente la famosa ley de igualdad, y sin embargo la brecha, en este caso entre hombres y mujeres, respecto a la igualdad en el trabajo, sigue aumentando, por supuesto a favor de los hombres. La llamada ley de dependencia, otra más para tirar al cubo de la basura. O no hay un duro, o no hay voluntad, o no hay nada, pero nada está pasando. ¿Y qué decir de la ley contra la violencia de género? Otro rotundísimo fracaso. Y podríamos seguir con un largo etcétera y etcétera. Por ejemplo, ¿qué fue de aquellos 200 euros con el que iban a subvencionar a los jóvenes para el alquiler? Pues que no hay un duro. Aquí mismamente en Asturias parece ser que hay un problema, porque el gobierno asturiano, también socialista, iba a subvencionar con una cierta cantidad de dinero a jóvenes para que comprasen ordenadores y se conectasen a internet. Nadie ha recibido tampoco un solo céntimo. Ahora el nuevo plan va a consistir en destinar 11.000 millones de euros a obras públicas y creación de empleo. El gobierno pretende generar, así como de la nada, 200.000 puestos de trabajo, fomentados con 8.000 millones para inversión local, que se van a repartir, o ya que se han repartido ya, hoy mismo hemos sabido algunas cifras, entre los distintos ayuntamientos del Estado español. Volvemos a los tiempos de las dictaduras y de los gobiernos populistas, cuando para frenar el descontento social, venga a hacer todo tipo de obras públicas. En todo este plan va incluido el, valga redundancia, el plan de automoción, al que se destinarán 800 millones de euros para salvarle el culo a las multinacionales del automóvil. Habrá una inversión de 600 millones en actuaciones medioambientales. Inversión de 500 millones para investigación y desarrollo. Hombre, inversión de 400 millones para financiar el sistema de dependencia. Y esto ya nos deja atontados. Se van a destinar 400 millones de euros para la rehabilitación de las casas cuartel. Porque claro, la ciudadanía estamos muy preocupados, vamos, por cómo es la situación o cómo están las casas cuartel, vamos, de militares varios. Y ya, a nivel más global, tras el segundo plan de rescate norteamericano, ahora le toca a la Unión Europea. En este caso, la Comisión Europea, ella solita ha decidido, para reactivar la economía, preparar un plan que costará 200.000 millones de euros. 170.000 millones deberán ser aportados por los Estados miembros, es decir, por todos nosotros, y el resto saldrá del presupuesto comunitario y del Banco Europeo de Inversiones, también de todos nosotros. Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, resulta que no, que aún es posible asombrarnos un poco más. ¿Hasta dónde estarán dispuestos a llegar para salvar su sistema? Thank you.

terminar. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Los indios están luchando por su tierra y su cultura, rompiendo las ataduras, su dignidad rescatando. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Celtales y lacandones, choles y tocolabales, están ofreciendo sus vidas, defendiendo tus ideales. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Y si no los apoyamos con valor y decisión, la vergüenza de caer sobre nuestro corazón. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. El zapata de los pobres de nuevo está cabalgando. Él sabe que la justicia solo se gana peleando. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. El zapatismo, señores, a la larga ha de triunfar. Porque es una lucha justa, liberación nacional. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Porque esto ni tanques, comenzó, ni cañones, ni con toda la policía del mundo. Comenzó, ¿saben por qué? Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Y bueno, pues sigue sintonizando Radio Cucaracha 107.3 de la FM y estamos al loro. Y vamos a hablar un poquitín de los presupuestos generales del Estado para el 2009 ya aprobados. Dichos presupuestos presentan un déficit de 17.100 millones de euros, el 1,5% del PIB, del Producto Interior Bruto. Aumentan el gasto público en un 3,3%. Serán de 157.604 millones de euros. Achacan este déficit a que con la crisis actual la recaudación es menor vía IRPF, impuesto de sociedades o IVA, a lo que hay que sumar, por supuesto, todo lo que dejan de recaudar cada año y que normalmente ni se contabiliza: la evasión de impuestos y capitales. A esto se unen los planes de choque de este año para garantizar la liquidez de los bancos. Esta partida va a incluir la compra de activos de bancos por valor de entre 30.000 y 50.000 millones de euros, a costa de aumentar la deuda pública, deuda que pagamos todos. Además, como ya hemos hablado en repetidas ocasiones, se prevé destinar hasta 100.000 millones de euros para avalar, y en este caso para salvar, los bancos. En definitiva, recaudan menos de los que más tienen, con lo que la presión fiscal aumenta más sobre las clases trabajadoras. La realidad del aumento del paro hace que se dedique más dinero a estas prestaciones, pero aunque se reducen, siguen dedicando mucho dinero a subvencionar directamente a las empresas como fomento del empleo. Al mismo tiempo, el gobierno mantiene una fe injustificada en la futura creación de cientos de miles de empleos, así como en que siga habiendo un crecimiento de la economía de 1,6%, crecimiento totalmente irreal, porque vamos a entrar en recesión ya mismo. En esta situación del aumento del paro, la realidad es que el dinero destinado no garantiza prestaciones suficientes. además de que en estos años no han dejado de endurecer las condiciones para su percepción, aumentando el tiempo de trabajo necesario y vinculándolas a medidas disuasorias para que se perciban durante el menor tiempo posible. A eso se lo debemos a aquella famosa reforma del INEM del señor Aznar y sucesivas. Poco más de la mitad de los presupuestos generales del Estado para 2009, el 50,5% se destina a lo que se denominan políticas sociales, incluyendo ayudas a empresas con fines sociales. Esta cantidad apenas aumenta. Tan solo 871 millones son dedicados a las políticas de dependencia, de ahí que el Estado solo cubre el 12% de las necesidades de los ciudadanos. Buena parte del gasto social, el 62%, se dedica a pensiones, pero las mínimas solo aumentan entre un 5 y un 6,5%. Lo que con las recientes subidas de los precios es una miseria. Por otra parte, el 92% de las mujeres siguen cobrando menos de 2,5 veces la pensión mínima. Una de las partidas que más crece es la destinada a políticas de fomento del derecho a la vivienda, vía ayudas a los propietarios para fomentar el alquiler. Se destinarán 330 millones de euros a la llamada renta básica de emancipación para jóvenes, lo que hablábamos de la ayuda mensual de 210 euros al alquiler, pero como hemos comprobado, ese dinero no acaba de llegar. Y como hemos podido comprobar y como se está comprobando, dicha ayuda lo único que está consiguiendo no solo es no llegar a los ciudadanos y jóvenes que la necesitan, sino que está fomentando un aumento desorbitado de los alquileres. Están consiguiendo, una vez más, todo lo contrario de lo que pensaban, que era fomentar el alquiler y rebajar precios, y han conseguido todo lo contrario. El gobierno también se ha olvidado muy pronto de sus promesas de luchar contra el cambio climático. Por el contrario, sigue anclado en el desarrollismo, como comentábamos antes, mostrando su histórica obsesión por el crecimiento. Por ello, busca apuntalar a la industria turística destinándole 391 millones de euros para que siga siendo uno de los motores económicos del país. Siendo el sector de la hostelería una de las industrias más insostenibles del país por estar asociada, entre otras cosas, a la especulación inmobiliaria y, por lo tanto, al sector mafioso del ladrillo. En cambio, para la defensa de las costas solo dedican 271 millones de euros. Para conservación del medio ambiente, 517 millones de euros. Desarrollo rural recibe 100 millones de euros. Protección de la pesca recibe 52 millones de euros. Otra apuesta fuerte por buscar un motor económico que absorba el aumento del paro es el desarrollo de las grandes infraestructuras de transportes, especialmente los más elitistas y de más impacto ambiental. Al AVE se van a dedicar en los presupuestos generales de 2009 1.274 millones de euros, a transporte aéreo 402 millones de euros y, atención, a carreteras 4.220 millones de euros. Y y mientras aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, lo dedicado en estos presupuestos para luchar contra el cambio climático no va más allá de 81 millones de euros. Dedicados en este caso al Instituto de la Diversificación y Ahorro de Energía. Y respecto a la idea que nos han vendido de que, bueno, de que van a reducir un pequeño porcentaje, apenas unas décimas, el presupuesto de defensa, decir que, bueno, que dicho presupuesto equivale a 25 veces el dedicado a inmigración, a 7 veces el dedicado a dependencia. Se van a dedicar nada más y nada menos que 634 millones de euros, más una posible ampliación de 35 millones, para financiar las actuaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior. Es decir, para seguir manteniendo nuestras tropas ocupadas en esas llamadas actuaciones humanitarias, que son todo lo contrario a humanitario. Y también, mientras el gobierno anuncia austeridad y reclama paciencia y contención a la ciudadanía ante la crisis, el presupuesto para el presidente asciende a 49,3 millones de euros, más un aumento de 2 millones respecto a 2008, para él y sus gastos personales, vamos. Total, que la inmensa mentira de decir que el presupuesto de defensa se reduce es otra falacia más. Aumenta 1.800 millones de euros, es decir, un 21% más. El presupuesto para la Casa Real aumenta un 4,5% y la financiación de los partidos aumenta un 24,5%. En definitiva, los presupuestos generales del Estado suponen una apuesta por el crecimiento económico, algo cada vez más insostenible, injusto y desigual. Un crecimiento que no contempla ni las consecuencias sociales ni las necesidades reales de la población en general y de la más empobrecida en particular. Un crecimiento basado en la explotación de las clases asalariadas y en la esquilmación del entorno. Y cuando estábamos hablando hace un segundo de los presupuestos generales del Estado, y se comentaba y se hablaba de lo que no ha recaudado el Estado español, pues bueno, en estos días ha saltado la noticia de numerosos españoles, gente de mucho dinero, que ha evadido capitales, ha evadido impuestos y se lo han llevado al paraíso fiscal de Liechtenstein, este pequeño ducado situado en Centro Europa. Se habla de que hay implicados en esta evasión de capitales o de impuestos más de 66 españoles que habrían defraudado 73 millones de euros, entre los que se encuentran el famoso cantante Alejandro Sanz. Concretamente, la Audiencia Nacional investiga, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, al cantante Alejandro Sanz, por supuesto, y entre 150 y 200 personas y sociedades por la supuesta evasión de capitales a través del paraíso fiscal de Liechtenstein. Entre dichos españoles se encuentran también, por ejemplo, el padre del secretario general de Convergencia y Unión, Artur Mas. Los trabajadores no podemos evadir capitales porque no tenemos. Y estamos atados y bien cogidos por el fisco. Sin embargo, los ricos, como podéis ver, no aportan su parte. ¿Cuánto, qué cantidad de dinero entra economía en negro, entre la cantidad de ricos que evaden capitales? ¿Cuánto dinero deja de recaudar el Estado español? La cantidad ni se sabe. La naturaleza de los ricos es el egoísmo más puro. Y bueno, vamos a ir terminando el programa con alguna información más sindical. En este caso, los trabajadores de hostelería irán a la huelga el 12 y 19 de diciembre y 5 de enero. Los trabajadores de la hostelería han decidido convocar 3 jornadas de huelga, como decíamos antes, 12, 19 de diciembre y 5 de enero, para llegar a un acuerdo con los empresarios. En este caso, pidiendo una serie de reivindicaciones que implican, pues, unos aumentos salariales y, por ejemplo, una mejora en los descansos, ¿no? De pasar de un día y medio a 2 días. Y como estábamos hablando antes de la economía sumergida, de la economía en negro, decir que la hostelería quizás sea de los sectores o el sector más importante donde más dinero negro se mueve. Y nos referimos a en general. Nos referimos a la cantidad de dinero invertido por supuestos empresarios hosteleros para lavar directamente así, para lavar ese dinero proveniente de todo tipo de actividades ilícitas y, por supuesto, la cantidad de dinero en negro que es ofrecida a los trabajadores porque todos sabemos las tremendas y durísimas condiciones que se viven en el sector de la hostelería, más propias del siglo XIX, y a ver si de esta vez consiguen por lo menos condiciones laborales del siglo XX. Ya no pedimos del siglo XXI, que parece que van a ser peores, por lo menos del siglo XX. Y vamos a seguir con una información que nos llega a través de la AIT, la Asociación Internacional de Trabajadores. Es una noticia un tanto atrasada, pero nos parece interesante para que sigamos viendo cómo se las gastan las llamadas ONGs con sus empleados. El pasado 29 de agosto, la AIT tenía una nueva convocatoria de lucha sindical transnacional. Tras el éxito del Día de Acción Global contra Starbucks del 5 de julio, convocada conjuntamente con la IWW, de la cual hemos dado noticia aquí, los sindicatos revolucionarios de todo el mundo secundaron esta llamada a la solidaridad con Federico Puy. Este compañero, profesor de secundaria afiliado a la FOR Argentina, fue despedido el 28 de mayo por motivos ideológicos. Sus alumnos firmaron una carta conjunta solicitando su reincorporación, pero desoída por parte de la Cruz Roja Argentina, que gestiona el centro de formación del barrio Saavedra de Buenos Aires. Los piquetes, envíos de cartas, pegadas de carteles se han sucedido por Portugal, Polonia, Eslovaquia, Noruega, Serbia, Bosnia, Herzegovina y España. Donde en este caso, en España, el piquete de la Federación Local de Sindicatos de Madrid se encontró con la incomprensión de los trabajadores de la sede central de la Cruz Roja Española. Como podéis ver, la discriminación de todo tipo, ideológica, lo que sea, también funciona en las llamadas ONGs, y no es el primer caso que documentamos aquí. En nosotros lo aprendimos y triunfó tu valor y en Playa Girón combatiendo al invasor. Fue en Teresa, fue la herencia y ese fuego que en combate llevaste. ¡Hey!